muerto por la sangre de cordero, el mismo que murió por todo en un madero, eterno guerrero que nunca bajó los brazos, mi fuerza en mi castillo, el Espíritu Santo, una armadura impenetrable, un escudo más duro que la fuerza del combate, su santa palabra que es de doble filo, míralo bien, lo tenemos vencido. El enemigo tira, tira, tira. De maldad de esclavita en las regiones celestes, prepara tu rodilla y a doblar vuestra frente. No creemos comentarios de la gente, nuestro trabajo es hacer que se arrepiente. Oye, escúchalo bien, es hacer que se arrepiente. Es hacer entender que en cuerpo vivo tiene está la fuerza y quiere estar contigo, que sus problemas no son casualidad, que busca mil excusas para poder escapar. Trato y respeto malicia del enemigo, rompo las cadenas de aquel que esté contigo. Los enfermos por el diablo ya son liberados, los demonios se quedaron sepultados. Si el enemigo tira, tira, tira a su pelotón, aquí están los guerreros del Señor. Si el enemigo tira, tira, tira a su pelotón, aquí están los guerreros del Señor. Si el enemigo tira, tira, tira a su pelotón, aquí están los guerreros del Señor. Si el enemigo tira, tira, tira a su pelotón, aquí están los guerreros del Señor. Jehová es mi luz, yo nada temeré. Si viene contra mí, yo no me quitaré. Fortaleza, esperanza y refugio a ti. Desde ahora no le temo ni a los puros. Si el enemigo tira, tira, tira a su pelotón.